En la red, la marca de Carlos Heller. Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Ya sé, ¿cómo te va? Bien, viejo. ¿Qué dijiste, por fin o tuviste alguna otra expresión? ¿Cómo? ¿Dijiste por fin o tuviste alguna otra expresión cuando se medio sancionó el proyecto del aporte extraordinario? No, ustedes no creían que se iba a sancionar. Yo siempre estaba seguro. Bueno, en mi caso pensé que se iba a sancionar y también había algunas dudas ligadas a lo que se demoró. Sí, yo expliqué, me aburrí de explicar que las demoras tenían que ver con un montón de factores y a veces la tendencia a tomar siempre las peores posibilidades es una tentación muy grande. Pero bueno, yo diría, el hecho concreto es que le hemos dado el tratamiento que corresponde, que tiene la media sanción que tiene que tener y que ahora falta que el Senado haga la parte que le corresponde. Hay versiones periodísticas, ya las habrás visto, La Nación de hoy, sin ir más lejos, hablando de que esto ha provocado un quiebre definitivo entre el gobierno y el gran empresariado y que la última esperanza sería que en la reglamentación, una vez que obviamente apruebe el Senado, Presidencia introduzca cambios más beneficiosos para los aportantes. Bueno, ¿qué crees que te dije? No sé qué te puedo decir a eso. Son las expectativas que tendrán esos empresarios y que tienen a la nación como un camino para expresar esa expectativa. Bueno, estamos en democracia, todo el mundo tiene derecho a plantear, a gestionar, si lo hace a través de los medios lícitos para que están habilitados para eso, es parte del proceso democrático. No sé cómo en la reglamentación se puede cambiar contenidos, porque eso se puede hacer como hizo Macri, por ejemplo, cuando el blanqueo, con la reglamentación modificó algo que expresamente se había puesto en la ley, respecto de los familiares de los funcionarios públicos que no podían blanquear. Pero bueno, eso es una anormalidad. Yo no creo que ese pueda ser nunca un camino esperable, ni recomendable, ni gestionable, pedirle al presidente que cambie el sentido de una ley cuando la reglamenta. La verdad que me suena raro. La reglamentación tiende a establecer las precisiones de cómo se cumple de manera efectiva. El presidente tiene mandas constitucionales que le permiten vetar una ley. Sí. Si no está de acuerdo, vetar parcialmente una ley, si alguna parte de una ley no le gusta, o no está de acuerdo, cree que no es. Es parte de también el juego de la división de poderes, pero no la vía reglamentaria. La vía reglamentaria debería ser una vía que hacia a detalles, a precisiones. Pero, de cualquier manera, déjame que yo insista, acá no hay, hay una deformación en lo que se instala, como pasa con infinidad de cosas. Mirá, según nuestros datos, el 3% de las personas que van a tener que aportar, van a aportar casi el 60% de todo lo que se recaudaría. ¿El 3% de los alcanzados? Claro, que son, verá, los alcanzados, que son el 0,02, porque hay que seguir haciendo cuenta. A ver, los alcanzados son el 0,02% de la población. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, si vos querés decirlo de otra manera, menos del 1% del total de las personas que declaran, presentan declaración de bienes personales. Que son, digamos, vamos a hacerlo con números redondos, alrededor de 900.000 personas. Pongámosle 1.000.000 para trabajar con números que todo el mundo entienda fácilmente. Vamos a decir que 1.000.000 de personas son las que presentan todos los años declaración de bienes personales, del total de la población. Sí. De ese 1.000.000, ese millón, también para redondear, yo dije el 0,8, vamos a decir el 1, así vamos con números redondos, sí. El 1% de un millón son 10.000. Sí. El 1% del millón va a estar alcanzado por este aporte. ¿Sí? Sí, sí, vamos. Ese 1% del millón, sí, tiene declarada la mitad de los bienes y de la riqueza que tiene declarados todo el resto. El otro 99%. ¿Sí? Sí, sí, vamos. El 1% de los que declaran bienes personales, siempre tomando como válido lo que declararon, al valor que lo declararon, etcétera, tiene declarado la mitad de toda la riqueza que está declarada en el país. 1%, la mitad de la riqueza. De ese 1%, un 3,4% para ser exacto, aportaría el 56,5% de todo lo que se recaudaría. En el otro extremo, el 73,8% de los 10.000 que estarían alcanzados, siempre con los números redondos, es decir, si lo quisiera llevar a porcentaje, te diría 7.380 aportarían el 18%, y 340 aportarían el 56%. Entonces, decir que esto va a afectar a las pymes, que esto va a significar que no haya inversión, que esto va, todo eso que dicen que va a pasar, es tan insustentable que realmente uno no sabe más cómo explicarlo, porque no hay cómo hacer sustentable esos argumentos cuando uno mira los datos reales de lo que se trata. Quiero subrayar el último número, o más precisamente la última proporción. 340 personas físicas son apenas las que van a... 340 personas físicas, si los aportantes fueran 10.000, sí, Van a aportar el 60,5% de todo lo que se espera recaudar. ¿Te sorprendió la crítica de la Unión Industrial? No me sorprendió, porque ya había habido expresiones anteriores de manera aislada. En este caso, la crítica de la UIA lo que tomó es estado institucional. Antes habían sido expresiones de dirigentes de la UIA. Pero quiero decirte una cosa al respecto. La UIA hace una declaración y propone que en el Senado se introduzcan modificaciones. Sí. Y te voy a leer una de ellas. O si querés te leo las cuatro. Dice, excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos, incluidos todo tipo de inmuebles. ¿Te imaginás qué significa eso? Pero el segundo, que es el más notable, dice, permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año. Es decir, que lo que están pidiendo es que en vez de hacer un aporte a un fondo para utilizar para determinados objetivos, lo cambien por un aporte a sus propias empresas, fortaleciendo el patrimonio de las empresas. Pero voy a leer para que no haya ninguna posibilidad de duda. Permitir dar cumplimiento al monto del aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año. Tercero, incorporar exenciones a títulos públicos y a obligaciones negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos. Y cuarto, incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales, y explica como tratamientos desiguales a la diferencia de alícuota que habría para los fondos que están en el exterior en relación a los que están en el país. Eso es lo que plantea la UIA. La verdad que me... Insisto, con el segundo punto se podrían haber ahorrado todos los otros, porque en realidad el segundo punto lo que está queriendo decir es que en vez de aportar, hacer un aporte, digamos, a la generación de ese fondo, permitir cumplir con ese requerimiento haciendo una inversión productiva seguramente en sus propias empresas. Lo cual parece llamativo, ¿no? Como propuesta. Pero bueno, así que no sé si puedo llamar que me sorprendió, pero pareciera que hay una firme postura de no estar de acuerdo en aportar a ese fondo, pasando por alto los objetivos del fondo, que hay que volver a recordarlos. Atención sanitaria, particularmente en el tema de vacunas, que va a ser una cuestión esencial en el tiempo que viene, los planes Progresar para ayudar a los estudiantes que no tienen recursos, aporte a las pymes en dificultades para sostener el empleo, el mejorar la infraestructura de los barrios populares, cosa inminentemente ligada a la salud, y la inversión en el proyecto gas, que también se lo quiere bastardear, como si el gas natural que pudiera llegar a los domicilios de todos no fuera algo que también contribuye a la salud, pensando también en la calefacción y en un montón de cosas, además de contribuir a mejorar la balanza comercial, porque la Argentina importa gas con todos los costos que eso tiene luego para la economía del país, etcétera, etcétera. Bueno, creo que es una medida importante la que se le dio media sanción. Sigo creyendo que no es tanto el aporte lo que les molesta, sino que se establezca una discusión sobre la distribución de la riqueza, y creo que eso sí les molesta, y entonces lo que se quiere evitar es eso. Creo que lo que duele es el precedente, porque francamente los aportes que se tendrían que realizar en relación a esos patrimonios, porque cuando yo te di algunos datos, omití decirte que ese 3,4% del que hablé, sí, es el que, según sus propias declaraciones, declaró más de 3.000 millones de pesos de patrimonio, no 200, más de 3.000. ¿Se entiende? Uh-huh. Es decir, ese 3,4% del total de las personas que declararon riqueza personal, patrimonio personal, y que aportaría el 56,5% de todo lo que se recaudaría, declaró al 31 de diciembre del 2019 patrimonio personal por más de 3.000 millones de pesos. Decir que son pymes parece un insulto al sentido común, a la inteligencia colectiva. Vamos a un corte de comerciales, Carlos, y retomamos. ¿Cómo no? Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red. Carlos, ¿algún significado especial de que la cotización del dólar blue o ilegal bajó 11 pesos? Mira, yo estoy cansado de decir que yo lo expliqué hasta el cansancio, el tema de Blue. Estamos hablando de una operatoria ilegal, de poca significación real en la economía, pero que en realidad es utilizado mediáticamente, y que luego algunos que quieren instalar determinadas cuestiones te lo utilizan para explicar por qué aumentan los precios o cosas por el estilo. Es decir, es una referencia no real, pero utilizada, que permite intentar justificar este aumento de precio, por ejemplo. Es decir, que el gobierno, con sus medidas, haya frenado toda esa corrida que pretendía llevarlo puesto con una devaluación, y que se haya dejado de hablar de devaluación, creo que es un buen dato. Se ha dejado de hablar de devaluación porque cuando uno mira los datos reales, ayer el ministro Guzmán explicó claramente cuáles son las reservas netas que tiene el Banco Central, cuando estuvo, ayer no, antes ayer, cuando estuvo en el Congreso. Sí. Congreso, dijo, las reservas netas en dólares, netas de encajes que están en el Banco Central, alcanzan a los 28.365 millones de dólares. Y también, bueno, todo lo que se viene hablando, haber despejado el horizonte de obligaciones externas con la renegociación de la deuda con los bonistas y lo encaminado de la deuda con el Fondo Monetario, etcétera, aleja todas esas presiones devaluatorias injustificadas, porque no había ninguna razón, y creo que el gobierno ha salido por el momento, por lo menos airoso, y creo que eso es lo que refleja ese frenado o ese descenso que han tenido las cotizaciones especulativas, en particular la ilegal. Yo tengo una última acerca de esto, que también probablemente ya aburra quizá parte de nuestra audiencia, porque de esto también has hablado hasta el cansancio. Pero el sentido común, diría que en tanto estamos hablando de números, y estoy hablando de las reservas, los números deben ser los que están rotulados, los que están a la exhibición de quien quiere. Pero sin embargo, digo, lo que vos afirmás, lo que afirma Guzmán, las reservas llegan a tanto, ¿y cómo puede ser entonces que te digan, no, las reservas son negativas? Porque son unos mentirosos, ¿qué querés que te diga? Como en tantas otras cosas, dicen, desdicen, hacen cuenta como se le canta, restan esto, restan aquello. Es decir, si la Argentina tiene un préstamo, digamos, del Banco de Basilea, sí, incorpora su reserva, lo netean, porque dicen, no, algún día hay que pagar ese préstamo. Entonces, vos podés llegar a cualquier resultado así. La Argentina no tiene hoy problema de reservas, no tiene problema, pero además la mayor claridad es esta, mirá. Superávit de balanza comercial hay, clarito. Creo que el del año vamos a cerrar con 15, 16, 17 mil millones de superávit de reservas comerciales. No hay obligaciones externas porque se refinanciaron, se renegociaron y no hay que pagar nada de todo lo que de la herencia de los bonistas. Con el fondo no hay obligaciones en el corto plazo y se está negociando las otras. Es decir, ¿cuál es la demanda de reservas que puede haber? La compra de dólares por particulares y demás está restringida con regulaciones precisas que lo limitan. Por lo tanto, no existe ese horizonte que te están instalando, que instalan permanentemente. Es una falacia. Ahora, en economía, como en muchos órdenes de la vida, se puede llegar a construir. Orson Welles logró que la gente se tire por la ventana. Sí. ¿No? Sí, cuando venían los marcianos. Y eso que lo hizo con recursos precarios. Mirá ahora con la maquinaria formidable comunicacional de que disponen, las cosas que pueden lograr instalar, los pánicos que pueden generar, etcétera. Ahora, después querer decir que eso es verdad, no, eso ya no importa, es el tema de la posverdad. No importa la verdad, sino lo que se instala. Abrazo, Carlos. Chau. Chau, viejo, hasta el sábado. Pasó Heller. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red.